¿qué problema hay con una boqueta de la propiedad del municipio de Catán, San Pedro de Catán? ¿Le dijo a usted una orden clarita? ¿Sí o no? Contésteme. Coronel, yo hablé y yo le di una orden a usted, ¿yo no? Sí, coronel. Bueno, ¿usted le escuchó la orden, yo no? Sí, coronel. Pasó una hora. Igual me llama el alcalde y el párroco, pues, que el conductor está llamando que no le cuesta respuesta a usted. Y lo primero que yo le pregunto al caballero es cuál es el problema de la boqueta. Si la boqueta lleva droga, tiene el humo, esto puta, pues lleva razón. Yo digo, no, hermano, ¿será que es mucho problema que llegue a la llevo saco y ese carro se tire por ahí para escapar? Pues digo, la situación, o sea, el problema es como alucinar y como ya alucinar un alcohol, pero digo, pero el problema. ¿Qué le dije yo a usted? Diga, levante la sopa, hombre. ¿Qué le dije yo a usted? Que se pierda la. Y le dije, coloque una moto que la lleve hasta allá, que ahí está suelta, ¿sí o no? Ya ves, no tenía moto. Bueno, ¿cuál es el problema en dejar ir en carro? Yo la restricción. ¿Cuál es el problema? Que porque esta mañana nos llamó. No, déjame, no se mariqueado. No venga, porque yo te tapo, hermano. Porque yo simplemente te digo, usted me dice, o usted me dice, no me lo puedo hacer, diga. Claro. Pero a mí no me toca con esa huevonada, que es que mi capitán llamó al que no. Digo, yo no estaba, yo estaba hablando de eso. Le estoy diciendo claro. Le estoy diciendo claro. No, a mí no me ponga a uno por delante. Respete, hermano. Que yo no estoy aquí boqueando con nadie. Pues digo, en carreteras también hay. No. Por eso le dije yo, dígale, ¿con quién tengo que hablar? No, no, del ministerio, mi coronel. Yo no me puedo hacer la inscripción. Y yo veo la responsabilidad de mi amigo. ¿Qué le dije yo? Pásenme el informe con el capitán y ya le dije a mi general y dígale que yo ordené que lo soltara. ¿Cuál es el problema? Mi coronel, es que mi coronel le pongo. No, la discusión es sencilla en este sentido. La discusión es esta. La discusión es, no trata de ser gracioso conmigo. No trata de hacer. La discusión es esta. No trata de ser gracioso conmigo. O sea, vamos a poner la puta mierda. Así es sencillo. Yo te pido un favor. Si me dices, no te lo hago, listo. Yo llamo ahí a la calle y le digo, no hay posibilidades. No hay posibilidades. Eso es así de sencillo. Pero usted no me ponga aquí estas 4 horas porque usted va a poder subir a comunicar. No, tú, la central, si no, me dan un número, me dan yo 3 números. Ninguno de los 3 números los puedo contestar, venga. ¿Puedo ubicarte, capitán? No, pero le estoy diciendo. Y usted, en este momentito me dice, y si quieres pase mi voto, yo no le tocamos la guerra de dirección general. Yo estoy haciendo algo que es ilegal, hermano, hagámoslo. Yo creo que lo primero que pregunté es, ¿qué problema tiene la usted? Y usted me viene a decir que es una marica restricción, que sería fuerte, no puede circular. Vaya para que cuesta un arma, ¿no? Váyase, de nuevo, que están transitando. Claro, mi coronel, para algún producto perecedero, mi coronel. Entiéndame una cosa, será mucho problema usted sabiendo que hay una comunidad en un pueblo que está esperando un producto, que tienen unas fiestas patronales, el cual es comandante, el oficial de amando, un policía que iba con el conductor, y simplemente están pidiendo el favor, déjenlo decir que la población está esperando. ¿Usted cree que yo cuando le doy la orden a este turmón? ¿Por qué? Cuando nadie le puede comunicar a usted. ¿Usted cree que qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de solucionar el problema a una comunidad que está allá. Y yo no tengo por qué mamarme, que tengo que esperar a usted. No tengo por qué hacerlo. No tenía comunicación, no estoy para. Por eso, entonces ya que dijo, puta patrullero no puede hacerlo. No lo puedo hacer igual porque usted la responsabilidad estaba bajo. Yo la asumo, yo creo que ya es, yo asumo la responsabilidad, algún problema. Miguel, es que para eso no le pregunto a ti. Claro, Miguel, la situación es por el tipo, mi coronel. Entiéndame, venga, también vamos a tirar esto a hacer. Thank you. hay hermanos donde el rector dice que si no hay orden por escrito, que está esta es la hora, que claramente se va a poder solucionar y por eso es el problema de los que eso transgrede las normas, que eso es una cosa que el ministerio de transporte, que yo tengo la pareja que está haciendo el delegado. Como has dicho, pues vamos a tocar la policía. Thank you.